Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 312 del Rincón del Fanático. Y con esto, les quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Ardi. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Roberto. Muy contento de estar aquí nuevamente contigo y con Ángel en esta edición número 312, esperando que sea del agrado de toda nuestra audiencia. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludos, Roberto, y saludos a la audiencia. Todo bien. Qué bueno. Pues a ver, Iván, contigo empecé. Por favor, ¿qué noticias traes? Bueno, noticia como tal, bueno, es básicamente hablar de nuestros temas de costumbre en temporada, como es el béisbol, algunos temas de fútbol, por supuesto hacer mención, voy a hablar de boxeo, obviamente comentando la pelea de Manny Pacquiao contra Thurman. Y por supuesto, bueno, nuestra sesión de NFL, en la cual te voy a acompañar, pues hablando sobre el análisis que tendremos esta semana sobre la división correspondiente de la que vamos a hablar. Eso sería por mi parte lo que traigo. Ángel. Sí, bueno, yo tengo ahí un temita que está caliente, que es el de los trades en la MLB. Los trades, como todos sabemos, tienen un deadline. El deadline es la semana que viene, entonces quería hablar de eso. Algunos peloteros importantes que pudieran estar cambiando esta misma semana o a comienzos de la próxima de equipo. También quería tocar el tema de la exaltación al Hall de la Fama, que fue, como siempre, una ceremonia bastante bonita, bastante seguida. No la pude ver en vivo, pero bueno, sí tengo aquí los casos de los peloteros que subieron y por qué subieron. Y bueno, y eso es lo que tengo básicamente. Y me imagino que Roberto tiene su pregunta de la semana. Así es, tengo mi pregunta de la semana de la MLB o del béisbol como tal. Pues voy a acompañar sus noticias, lo de Pacquiao, lo del béisbol, y obviamente vamos a platicar de la conferencia del norte de la AFC, ¿sale? Los jugadores que deben de tomar en fantasy y cómo creo que va a quedar la división este año. ¿Sale, vale? Muy bien. Venga. Me parece muy bien. Y si vamos a hablar de trades, mejor. Dios venga. Mío. Ok, ¿por qué no empezamos con béisbol? O sea, cosas reales, por favor. Exacto, cosas reales. Bueno, Ángel, cuéntanos un poquito de lo que traes esta semana en béisbol y bueno, por supuesto que me imagino que haremos un pequeño paneo de cómo van las cosas en la gran carpa. Y bueno, fíjate una cosa, para ponerlo en contexto, el trade deadline es el 31 de julio, es decir, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene. Entonces, en estos días, no le extrañe de que, bueno, en lo que quede de semana, inclusive pues hasta el deadline que creo que es a las 4 de la tarde, no estoy seguro la hora, pero entonces hasta la última hora, como se ha producido en otros casos, como recordamos hace un par de años ocurrió con Justin Verlander, pues entonces el trade se activó en aquel caso pues cuando ya faltaba algo así como uno o dos minutos para terminar el deadline, ahí fue donde se ejecutó el trade. Entonces bueno, como todos sabemos, estos son trades que ocurren entre equipos que básicamente no tienen mayor opción de pasar a postemporada y los que sí la tienen. No solamente que estén liderando la división correspondiente, sino que estén, pues en un caso, bastante cerca de ese puntero, o en el otro caso, equipos que estén, que puede ser que estén a una buena distancia del puntero, pero que sí están con chance de hacerse con el wild card. Entonces yo quería empezar por ahí. En vez de empezar por los jugadores, vamos a hablar de cómo están los equipos en este momento, para que entonces hacernos una idea de cuáles pudieran ser los equipos compradores. Entonces, en este momento en la división, los líderes de división en la Liga Americana, pues entonces son Houston por un lado, Yankees por el otro y Minnesota por el otro. Cada uno de estos pudiera ser obviamente comprador, porque cada uno de ellos tiene pues sus necesidades respectivas. Pues puede tener, alguno puede estar necesitando un pelotero de posición, otro puede estar necesitando un relevista, a lo mejor un abridor, en fin, el pitcheo es algo que nunca sobra, aparte de que se producen lesiones, etcétera. Entonces, si nos vamos a los wild card, pues entonces resulta que los Indios de Cleveland han venido ganando, tienen 8 ganados en los últimos 10 y se han apropiado del primer wild card en este momento. Y tienen 2 juegos de ventaja sobre el segundo, que es el equipo de Oakland. Entonces, el equipo de Oakland también ha estado ganando, pues tiene 7 ganados en los últimos 10 y pudiera también, a pesar de que ellos son equipo de bajo presupuesto, pues pudiera estar entregando algún prospecto que los tiene bueno para hacerse de algún jugador que necesite. Entonces, ¿qué equipos están inmediatamente debajo de Oakland? Pues entonces tenemos a los Reyes de Tampa Bay, que está apenas un jueguito de los Atléticos. Tenemos a los Medias Rojas de Boston, que han tenido una campaña con muchos problemas, 5 y 5 en los últimos 10, pero todavía están bastante cerca del playoff, o sea, del wild card, con apenas 2 juegos de distancia con respecto a Oakland. Y de ahí para abajo ya, pues entonces, son equipos que ya están un poquito más distantes, pues entonces Angels, Texas, etcétera, y de ahí para abajo pudiéramos hablar de los equipos que venderían. ¿Cuáles son los equipos que venderían? Pues entonces, aquí tenemos a Chicago, tenemos a Seattle, Toronto, Kansas City, Detroit y Baltimore. Todos estos equipos no tienen, al día de hoy, no se le ve mayor chance que pudieran entrar, bien sea por ganar la división o bien sea por la vía de wild card. Entonces, lo más lógico es que, pues entonces, alguno de ellos esté ofreciendo algún pelotero. Idealmente serían peloteros que ya estuvieran terminando contrato y que por lo tanto fueran a declararse agente libre. Vamos a hablar ahora de la Liga Nacional. En la Liga Nacional tenemos a Cubs, los líderes de división en este momento son Cubs, Dodgers y Atlanta. Misma consideración que para la Liga Americana. En el wild card esto está más interesante todavía, pues entonces tenemos el equipo de Washington, que tiene apenas medio juego sobre San Luis. Estos son los que tienen en estos momentos las 2 papeletas para wild card. Pero entonces atención, porque Filadelfia está a medio juego, Milwaukee también a medio juego, Arizona está a 2, y ojo, San Francisco, que es un equipo que yo mismo he dicho en este podcast que no tenía ningún chance. Pues fíjense que sí, los Gigantes empezaron a ganar. En este momento están a 2 juegos del wild card, que no es nada. Faltan alrededor de 60 juegos en la temporada. Y tienen, bueno, el mejor récord de la liga en los últimos 10. 9-1 en los últimos 10. Sí, entonces, señor, el caso del equipo de San Francisco es bien interesante, porque, por ejemplo, el primer pelotero que salta a la palestra porque se va a declarar agente libre, lo hemos hablado en este podcast, es el zurdo Madison Bumgarner. Entonces, ¿qué va a hacer el gerente general de San Francisco? ¿Va a tirar la toalla y entonces va a cambiar a Bumgarner para obtener prospectos a cambio de él, entregándoselo entonces como renta a algún equipo de estos que lo quiera utilizar de aquí a octubre? ¿O por el contrario, se va a quedar como Bumgarner? Va a pelear, dado esta situación que tiene, totalmente, digamos, insospechada para mí hasta hace 2 semanas, dada esta situación del equipo de San Francisco, entonces repito, va a ir a por el wild card, se va a quedar con Bumgarner y más bien va a comprar algún pelotero o no lo va a hacer. Entonces, esa decisión del equipo de San Francisco, interesantísima para ver qué pasa de aquí a la semana que viene. De ahí para abajo, yo creo que son equipos que más que nada van a vender. Pues ahí tenemos a los Rockies, tenemos a San Diego, a Pittsburgh, Cincinnati Mets y los Marlins de Miami. Entonces, cada quien pues ahí verá de qué pelotero dispone, qué pelotero le interesa entregar o qué prospectos pudiera estar solicitando. Entonces, ¿qué pelotero se está hablando fuertemente que pudieran cambiar de camisa? Entonces, bueno, el primero es Trevor Bauer de los Indios de Cleveland. A pesar de que los Indios están en la situación que ya yo les mencioné, pues entonces, bueno, Bauer va a ser agente libre y es uno de estos casos donde la gerencia tiene que sopesar, bueno, me quedo con él, lo necesito para pelear por el wild card o más bien lo cambio. Ok, ese es un caso. Logan Garner, exactamente igual. Marco Stroman, es el as de los Blue Jays. Los Blue Jays no van para el baile, como decimos nosotros. Entonces, este es un pitcher que tiene una buena recta, tiene buenos lanzamientos, tiene mucha experiencia y entonces pudiera ayudar a cualquier equipo. Hay lanzadores como Mike Minor, como Tanner Roark, como el derecho Zach Wheeler de los Mets, que también va a ser agente libre, Mike Leick de los Marineros y Trevor Richards de los Marlins. Esos son los abridores que se está hablando que pudieran estar envueltos en algún cambio. Vamos con los relevistas. Entonces, los relevistas siempre son muy buscados, bien sea porque el equipo no tenga un cerrador establecido, que es el caso del equipo de Boston, o bueno, que si bien lo tenga, pues necesita una ayuda para que lance el octavo inning. Eso también es muy común. Entonces, bueno, puede estar el caso de Kirby Yates de los Padres, con tremenda temporada. Will Smith, también de los Gigantes. Ya hablamos de los Gigantes, pues ¿qué van a hacer? Bueno, cambian su cerrador, o tiran la toalla o pelean por el wild card. Shane Green, de los Tigres de Detroit, el Detroit, bueno, una temporada para el olvido, pues entonces este es un derecho de buen control, pudiéramos también estarlo viendo en algún cambio. Ken Giles, de los Blue Jays, este es el ex cerrador de Houston, que ahora está con los Blue Jays y ha tenido mejores números con este equipo que antes que estaba en Houston. Y otros cerradores como Alex Colomé, Ian Kennedy, Michael Gibbons y Roenis Elías. Estos son los cerradores que están en el tapete. Bateadores, entonces, bueno, hay varios. Los Diamondbacks tienen a dos veteranos, que son Adam Jones y el venezolano David Peralta. Dos outfielders de buen contacto que pudieran también, dada su situación, pues pudieran estar cambiando. El equipo de Arizona tampoco está en la pelea. Nicolás Castellano, los Tigres. Es el líder en este momento de la Liga Americana en dobles, por ejemplo. Y batea muy bien a los lanzadores zurdos. Bueno, te va a gustar, Iván. Pablo Sandoval de los Gigantes. ¿Te parece? Eso es. Bueno, no digo nada, eso está quemado ya. Tú te ríes, pero resulta que el Panda tiene algo que le gusta a los gerentes generales, que es que tiene un averaje en postemporada de 344. Entonces, si los Gigantes deciden tirar la toalla, cuidado, no vemos al Panda con otra camiseta. Pero y no sea la de Boston, que se echaron ese muerto encima y perdieron ese poco de plata. Ese fue la siguen perdiendo porque le siguen pagando. Ojo. Ah, bueno. Todd Frazier, a ver, Scooter Jeanette también, el segundo base de los Rojos, que estaba lesionado y acaba de regresar, pero él fue All-Star el año pasado. Es un segunda base que pudiera ayudar a cualquier equipo. Hay otros casos que son más complicados, como el de Noah Syndergaard, Zach Greinke. Esto es por el dinero que gana, por la situación contractual. Es un poco más complicado, pero también se está hablando de ello. Zach Greinke de los Diamondbacks, Bobby Ray también de los Diamondbacks, Matthew Boyd de los Tigres, el venezolano Felipe Vázquez de los Piratas, tremenda temporada. Y gana relativamente poco dinero para la calidad de cerrador que es. Entonces, y tiene varias temporadas todavía, él no puede ser agente libre hasta el 2023. Entonces, este es un lanzador por el cual los Piratas, que tampoco van a ningún lado, pudieran pedir mucho por él, porque un pelotero élite, como es él, dentro de los cerradores, un pelotero élite se tasa mucho mejor si tú vas a poder tenerlo a él bajo control durante varias temporadas, es decir, que no se va a poder declarar agente libre rápidamente, y sobre todo el caso de Vázquez, que cuando le hicieron la extensión de contrato, gana relativamente un sueldo modesto para lo que es un cerrador elite. Y por último, los Padres de San Diego, que tienen bastantes outfielders en el roster y pudieran estar saliendo de uno de estos peloteros, Franmil Reyes o Hunter Renfro, que ambos son bateadores de poder. Ellos pensaban que sí, ellos pensaban que con la adquisición de Manny Machado iban a hacer mucho, y mira, verdad que lo que dan es pena. Bueno, pero es que un contendor no se construye un año, ¿no? Tienes que entender también. Ellos están apostando a Manny Machado como un pelotero que les iba a dar mucho. No en el primer año, porque tú crees que lo firmaron a tantos años. Claro. Este es un equipo que yo te garantizo que va a estar en postemporada ya el año que viene, por los brazos, sobre todo por todo el pitcher que tiene. Tiene muchos pitchers de calidad joven, pero bueno, este ha sido un año donde han tenido mejor resultado que el año pasado, pero todavía no le da. Tienen que encontrar más experiencia en esos brazos. Bueno, esa es la situación de los trades, y bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No, por mi parte no. No, bueno, yo creo que, bueno, hay que ver qué material van a ofrecer y qué equipo, dependiendo de sus necesidades, pues bueno, puedan estar buscando peloteros, sobre todo los equipos que están punteando, ¿no? Que a lo mejor necesitan una pieza interesante y bueno, y ver qué pueden también dar a cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, el equipo de Houston, uno lo ve que está bastante redondo, pero tiene por ejemplo a este lanzador Brad Peacock, que todavía lo tienen en DL y no termina de activarlo, y en estos días yo vi unas declaraciones del gerente general donde decían que todavía no tienen una fecha. Entonces ese pudiera ser un movimiento que hicieran, que buscara un pitcher abridor, a lo mejor no un Boom Garner ni un Trevor Bauer, pero sí un pitcher, digamos, de mitad de la rotación, un tercer abridor, un cuarto abridor, para terminar de redondear eso. Los Yankees, bueno, con todas las lesiones que han tenido, pues ahí están. ¿Qué pudieran buscar los Yankees? De repente otro abridor. No sé, ¿tú qué crees, Iván? Bueno, mira, ha sido una temporada atípica, porque no se esperaba que con tanta lesión, pues ellos estuviesen donde están, ¿no? Las cosas les han salido muy bien, hay que reconocer esto. Y bueno, mira, yo creo que realmente lo que deberían reforzar, yo creo que es el picheo, definitivamente. Porque ahí es donde está la cosa complicada. Sí, lo mismo con el caso de los Twins. Los Twins, una temporada excelente. Yo creo que lo que deberían es básicamente, de repente, buscar un abridor más, y pudiera ser también un outfield. En el caso de Cleveland, tiene lesionados tanto a Carlos Carrasco como a Corey Kluber, pero se habla de que ambos van a regresar. ¿Cuándo van a regresar? No se sabe. Entonces, han estado muy bien. Ahí se pusieron ahí en el primer puesto de los Wildcard, todavía sin sus dos mejores pitchers. Entonces, pudiera estar buscando un pitcher, ¿por qué no? Oakland pudiera estar buscando, tiene un buen cerrador. Pudiera estar buscando también de repente un lanzador para el puesto 3 o 4 de la rotación. Y el equipo de Boston, lo que yo le veo más urgente que necesita es un cerrador. O sea, no tiene un cerrador. Ellos perdieron a Kimbrel, estuvieron experimentando con varios jóvenes. No quisieron pagar, eso fue lo que pasó. Y ahí está. No quisieron pagar, pero ahorita van a tener que pagar. ¿Cómo van a pagar? Van a pagar con prospectos. Entonces, por ahí se habló de que cuando regrese Ovaldi lo iban a poner de cerrador. Esos experimentos a veces funcionan, pero a veces te estallan en la cara. Entonces si yo fuera el gerente general de Boston, yo buscaría en el mercado, por ejemplo, este es un equipo donde funcionaría muy bien Felipe Vázquez, por ejemplo, o alguno de los otros cerradores que ya mencionamos. Y Tampa Bay, te soy sincero, yo no le veo, este es uno de los equipos que yo veo más redondo. Tiene picheo, tiene un buen cerrador, tiene buenos bateadores. Yo, si acaso, bueno, de repente un bateador de poder, pero yo el equipo de Tampa Bay lo veo muy, muy bien. Y bueno, en la Liga Nacional, bueno, el equipo de Washington, ahí lo que necesita son bateadores. San Luis, necesita un cerrador, que pusieron ahí a Carlos Martínez, pero él lo que es abridor. Yo creo que San Luis es candidato a contratar uno de estos cerradores, bien sea para ayudar a Martínez en el octavo inning o para encargarse del noveno inning. Mira, por cierto, tú que estabas hablando de Tampa Bay, tremenda, tremenda semana ha tenido este Travis d'Arnaud, y pues está encendido con el bate. Sí, y tiene algo muy interesante para los que juegan fantasy. Yo lo contraté en una liga, que es que, bueno, es catcher y es primera base. Los catchers buenos bateadores son muy pocos. Es así, es así. Y Pero para terminar, mantenernos, como nos pidió Roberto, yo voy a complacer a Roberto. Vamos a mantenernos hablando de Luis Real, porque yo creo que el tema de fantasy esta semana está muy, ¿cómo se llama? Muy doloroso. Es mejor no hablar de fantasy esta semana. Está muy sensible, esa es la palabra, sensible. Mira, Filadelfia, yo creo que ahí le hace falta, pues, entonces un infielder que también lo ate. Milwaukee, el mismo caso de Tampa Bay. Yo veo muy bien este equipo de Milwaukee, no le veo así mayores necesidades. El equipo es un carro de leña, si acaso un pitcher abridor, es lo que yo buscaría ahí. Bueno, yo hablé que Arizona pudiera estar saliendo de Robbie Ray y de Greinke, pero es que Arizona está metido ahí. Arizona también es un caso muy interesante. ¿Qué va a hacer el gerente de Arizona? ¿Tira la toalla o hace como San Francisco en este caso y trata de buscar el wild card? El problema de Arizona y de San Francisco es que por arriba de ellos tienen a Milwaukee, tienen a Filadelfia y por supuesto tienen a Washington y San Luis. Entonces, va a estar muy, muy interesante toda esta pelea de todos estos equipos que he mencionado de aquí a fin de año, Iván y Por el Roberto. comodín. Ok. Bueno, ¿Okay? excelente, excelente. Bueno, lo otro que quería mencionar rápidamente, bueno, tuvimos la exaltación al Hall de la Fama, que siempre es algo interesante de seguir. Pues entonces esta ceremonia donde estos inmortales pues son. Se le entrega su placa, etcétera, pues entonces dicen unas palabras. Obviamente la parte más, digamos, sentimental fue cuando la esposa de Roy Halladay, pues en representación de su esposo, pues que falleció, todos lo sabemos, entonces recibió la placa y dijo unas palabras ahí, bastante sentidas. Ese fue un momento bastante interesante, pues bastante, si se quiere, doloroso. Y bueno, los otros que fueron exaltados, pues entonces Mariano Rivera, nada más y nada menos que con el 100% de los votos. Primera vez en la historia que cualquier pelotero es exaltado con una votación unánime. Mike Mussina, pues entonces el gran lanzador derecho que estuvo muchas temporadas con los Orioles, también estuvo con los Yankees, con quienes terminó su carrera. Este es un lanzador que, si bien apenas una sola vez logró ganar 20 juegos, pero sí se mantuvo como un portento de lo que es la salud y siempre le tocaba cada 4, cada 5 días salir y siempre salía. Nunca tuvo lesiones importantes y muy buenos números, por supuesto. El otro es Edgar Martínez, pues entonces el mejor bateador designado hasta que llegó Big Papi. Entonces, el puertorriqueño viene siendo el primer bateador designado que entra al Hall de la Fama. Si tú analizas su número y ves lo del Big Papi, pues ves que los del Big Papi son mejores en lo que tiene que ver con jonrones y empujadas, con lo cual, ya habiéndose, digamos, habiendo entrado, pues, ya Edgar Martínez, pues entonces yo considero de que ahora sí podemos hablar de que el Big Papi pues es un número puesto para el Salón de la Fama cuando le toque. El otro que entró fue Lee Smith, el lanzador derecho, que estaba ya en las últimas, ya prácticamente no podía ser elegible más, pero bueno, en esta última oportunidad sí entró. Él era el que tenía el récord de salvados hasta que llegó pues Trevor Hoffman y se lo quitó. Y después Mariano se lo quitó a Hoffman. Todos esos son los tres cerradores que están en el Hall de la Fama. Y este el caso también de Harold Baines. Harold Baines, bueno, para mí tiene números interesantes, pues un pelotero útil, buen bateador, pero para mí, es mi opinión, Iván, yo creo que los números de Baines no son dignos del Hall de la Fama. Yo no estuve muy de acuerdo con esa elección. Ok. Te apoyo en eso. De verdad, los dos están de acuerdo en algo, es un milagro. Bueno, para que tú veas. Puede pasar. Eso es lo que tengo, Roberto e Iván. Porque no, esta semana dije que no iba a hablar de fantasy. Ok. Bueno, muy bien, Roberto. Tu pregunta de béisbol para esta semana. Ahí les va. Cuando a mitad de los 80s fui a Houston y vi el estadio, el que era el Astrodome, y me enamoré. Entonces dije, a partir de aquí sigo el béisbol, ¿no? No al nivel que ustedes, pero pues, lo sería, ¿no? Y en ese entonces pues, había un equipo en Canadá, que era los Expos de Montreal, que hoy ya no juegan. Entonces, mi pregunta es esta. A su consideración, ¿qué es lo que se necesita para que en otro país se pueda poner un equipo de la MLB? Y se los voy a plantear de esta manera. Hace 20 años, un consorcio de empresarios de México, específicamente de la ciudad de Monterrey, se acercó a la MLB y les dijo, queremos meter un equipo aquí. Y entonces metieron solicitud y dijeron, tenemos un traje financiero, bla, bla, bla, bla, y se lo rechazaron. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que se necesita para que fuera de Estados Unidos y ¿cómo se llama los Blue Jays de Toronto? Sí, Blue Jays, ¿verdad? Puede haber otro equipo, no sé, en Canadá, en México, ¿qué es lo que ustedes considerarían? Mira, yo lo veo un tanto, yo no creo que eso sea factible, Roberto, porque, o sea, un equipo, en el caso de específicamente de Toronto, porque está, digamos, en el mismo territorio. Y bueno, esa franquicia, pues nace obviamente de ahí, ¿no? Yo creo que es de esa cercanía y que obviamente pueden adaptarse a todas las exigencias de la MLB, más lo que son los viajes, todas esas cosas. Pero un equipo foráneo ya se hace más complicado, considero. Para meterlo en una liga que obviamente no les pertenece. Mira, Monterrey queda a media hora de avión de Houston o de los Rangers de Texas. Entonces, no estamos hablando de que sea algo de 2-3 horas adicionales. No estamos hablando como de Londres, por decirlo. O sea, si hablas, no está en el mismo territorio, pero en cuestión de vuelo es media hora más. Y sí, Monterrey lo que tiene es que es una ciudad que son súper apasionados del deporte. El deporte que haya en Monterrey es el deporte que llenan el estadio. Fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano. Digo, por eso lo menciono, ¿no? Claro. Bueno, quizás ese caso pudiera ser una excepción por el hecho de que están cercanos a esa región, pero tú en tu pregunta tú estás globalizando a otros equipos de otros países y yo la verdad es que no lo veo viable. No sé qué opina Ángel. Sí, bueno, antes de dar mi opinión voy a dar un dato. Es que este año se van a jugar una serie de partidos en el viejo estadio de Montreal, y eso es por un acuerdo que llegaron los Reyes de Tampa Bay con Major League Baseball. Resulta que los Reyes han estado viendo la manera de mudarse, no han encontrado el sitio o la ciudad adecuada, están en ese estudio. Ahorita que tú mencionas Monterrey, pues entonces, bueno, ahí pudiera ser una. Lo que pasa es que ellos han estado buscando es dentro del mismo Estados Unidos. Y entonces alguien salió con la idea, bueno, pero ahí está Montreal, que ahí se jugó durante una cantidad de años se jugó béisbol. Ahí existe una tradición, hay una afición por el béisbol en esa ciudad. ¿Por qué no probamos? Entonces pidieron permiso a Major League Baseball. Major League Baseball le dio permiso para jugar una serie de juegos como local ahí en ese estadio. Entonces, esa era la franquicia en Montreal, que ahorita son los Nacionales de Washington. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta de si es factible o no, es más factible, yo veo, de que se produjera una mudanza, como en el caso este de los Rays, o como la de Oakland, que el equipo de Oakland también se ha estado quejando mucho de que la gente no va al estadio, etcétera, etcétera. Entonces, que necesitan mudarse de ahí, bien sea para un sitio más al norte en California. Se habla por ahí del Silicon Valley, por ahí, de hacer un estadio. Y bueno, vamos a ver qué pasa con los Rays, si le va bien ahí en Montreal. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, básicamente, que haya afición, que la gente vaya al estadio, pero habría que ver si, perdón, habría que ver si en, yo no sé ahorita cómo es la situación, digamos, de económica de Monterrey o de México en general con respecto al dólar americano, pero entonces, el costo que habría que pagar por una entrada en el estadio Monterrey tendría que ser más o menos el mismo que paga un estadounidense por ir a los juegos de su equipo. Entonces yo no sé si la economía local aguantaría eso. Habría que ver esa situación. También tienen que haber, aparte de lo que es la afición y la entrada al estadio como tal, pues tiene que haber suficiente cobertura mediática, la televisión, tiene que haber, obviamente, los estadios tienen que tener unas condiciones que lo establece Major League Baseball, pues entonces yo no sé si el estadio de Monterrey está adecuado para eso, o habría que hacerle alguna remodelación a lo mejor, o hasta construir un nuevo estadio. Obviamente, para justificar la inversión en hacer un estadio, tendría que tener ya un preacuerdo garantizado de que se va a jugar una franquicia de Grandes Ligas ahí, porque si no, no se justificaría. Ok, sí, fíjate que entiendo mucho esto, porque, por ejemplo, voy a poner el caso de la NFL, de los Jacksonville Jaguars, que fueron creados, o esa franquicia entró en 1995. Jacksonville, como tal, es el estadio que menos gente le llega. Inclusive es menos que Arizona, que es el estadio más caro de la liga en cuestión de boletos. Y cuando no llegan a un número de tickets vendidos para el estadio, entonces lo que hace la NFL es que prohíbe la transmisión del partido de Jacksonville, o sea, como local, en la televisión regional. Con eso, para motivar a que pues las personas vayan al estadio, ¿no? Entonces, claro, ese es un problema que tiene la NFL con equipos malos. Por eso, yo no me acuerdo bien si Monterrey había decidido que sustituía a algún equipo o no, pero sí me surgió esa duda, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a ambos por la respuesta. De nada. Ok, muy bueno, bien, perfecto. Lo otro que quería comentar... Ajá. Dime, no, lo último que quería comentar, ya para finalizar con béisbol, es un problema que se ha estado presentando en los estadios muy recurrente, y es lo relacionado con las lesiones producidas por batazos de foul que nuevamente conectan los peloteros, cuestión que obviamente es muy común. Y bueno, ha habido muchos casos, uno muy reciente, un pequeño que recibió una línea de foul de un pelotero de Cleveland. Y bueno, afortunadamente, el niño no sufrió mayores lesiones, lo que ha motivado que muchos equipos estén optando por ampliar sus mallas, obviamente hacia lo más, o sea, mucho después de la parte de los dogados. Eso es algo que yo les quería comentar, no sé, Ángel, ¿qué le parecerá? A mí me parece que en principio Yo creo que habría que no prohibir, pero o sea, llamar un poco a la conciencia de los padres, ¿verdad? A llevar niños tan pequeños al estadio, porque obviamente eso es muy peligroso, sobre todo si no se tiene conciencia, ¿ok? Y obviamente un niño no está pendiente, obviamente, del juego, y esto hace pues que sean vulnerables a este tipo de situaciones. Y la verdad es que ver un juego con una malla enfrente, a mí me parece que eso es algo pues bastante incómodo, ¿no? No sé qué piensa Ángel, pero yo creo que aquí deben tomarse otro tipo de medidas, y no solamente, que no sea solamente colocar pues una malla adicional, pues que abarque todo el estadio prácticamente. Entonces, cuéntame tu opinión, Ángel, al respecto de esto. Mira, obviamente que todo lo que busque la seguridad pues de los pequeños es prioritario, ¿no? Y yo creo que no es factible eso de que se prohíba, porque es que el béisbol es por definición un deporte familiar. Entonces, una de las cosas que es tradicional, pues entonces, bueno, pues se va papá, mamá, etcétera, o a lo mejor uno de los padres solo, y se lleva a todos los hijos. Y así es como se va pasando la tradición de padres a hijos, ¿no? Sí, pero escúchame, pero 2 años, wow, me parece que 2 años es muy pequeño. O sea, me parece que, no sé. A lo mejor hacer una campaña de, digamos, de concientización, en el sentido que si usted va a venir con su niño pequeño, no se ubique en los asientos más bajos, que es donde hay más peligro. Ponte más arriba, ¿verdad? Siéntate más arriba. Claro. O siéntate detrás de home, donde estás seguro Exacto. de que hay la malla. Pero yo creo que no es factible eso de estar prohibiendo. Y lo de malla, bueno, yo creo que a todo se acostumbra uno, ¿no? Porque una cosa es ver el juego por televisión y otra es verlo en el estadio. Al comienzo tú llegas y, ay, sí, esta malla, qué fastidio. Pero una vez que tú te metes en el juego, se hace como que transparente. No sé, a mí me ha pasado que me olvido la malla. O sea, me olvido y me concentro en el juego y ya para mí la malla no existe. Pero sí, hay sectores donde, bueno, yo no sé, esto fue en Cleveland, dices tú. En Cleveland, sí, la línea la comentó Francisco Lindor. Es posible entonces que la malla ahí entonces esté cubriendo muy poco espacio de la tribuna. Entonces van a tener que extenderla un poquito. Y en dado caso, pues de repente hacer una campaña por los medios de comunicación, por las redes sociales que todo el mundo sigue. Y entonces decir, bueno, mira, los niños, si lo va a traer, bueno, ubíquese en esto y en esto y en estas partes del estadio donde no va a tener problemas. Claro. Bueno, está bien. Era algo que me llamó la atención y creo que es un tema bastante polémico, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con los pequeños y estar pendiente. Así es. Así es. Bueno, entonces, bueno, no sé si tienen algo más de voz para cambiar de No, disciplina. no. No, ok. Bueno, entonces, bueno, quería hacer, bueno, ya de los temas que había anunciado, pues bueno, quería. Pues comentar lo sucedido en la pelea entre Manny Pacquiao y Thurman. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verla. Pues bueno, yo vi toda la cartelera y bueno, de verdad fue una pelea bien, pues bueno, bien interesante. Pues todo, yo creo que eso fue una de esas peleas donde va a luchar Pacquiao. Pues bueno, siempre atraen mucha gente, una pelea en Las Vegas, donde Thurman, bueno, como le pasa muchas veces a algunos deportistas que se tiran de bocones a decir que no, que voy a retirar a Pacquiao, que esta es su última pelea, que le voy a noquear, que le voy a retirar. Bueno, lo cierto del caso es que fue una pelea bastante encarnizada, muy buena, verdad que me gustó mucho, y sobre todo que un hombre como Manny Pacquiao, que a sus 40 años haya podido tener este tipo de combate. Wow, me parece algo bastante meritorio. De hecho, porque inclusive tumbando a Thurman en el propio primer asalto, que yo creo que ese knockdown fue en definitiva el que le dio la victoria. Yo, honestamente, la decisión fue dividida. Yo en las tarjetas, o sea, yo para mí fue una decisión unánime. Yo lo vi, yo vi la, yo vi ganar a Pacquiao en casi todos los rounds. Pero bueno. Les quería comentar eso, pues que fue una pelea muy interesante y bueno, tomar en cuenta, o que me llama mucho la atención, que un hombre como Pacquiao, que a sus 40 años, pues bueno, todavía esté brindando espectáculos de este tipo. Pues no sé qué opinan ustedes, pero bueno, yo creo que es uno de los... No puedo hablar de la pelea porque no la vi, la cablera mía no la transmitía. Aparte de que fue algo así como a la 1 de la mañana, ¿no? Sí, fue tarde, la cartelera fue muy extensa. No sé si yo hubiera esperado hasta la 1 de la mañana para ver a Pacquiao a los 40 años, pero bueno, aparte de su mérito, que obviamente lo tiene, a mí me parece que él aquí, no sé, está como de alguna manera faltándole respeto, por un lado al boxeo, porque él es un político, él es un senador, y por el otro lado, cuando se quita el flu, deja de ser senador y se mete otra vez a entrenar para ganarse unos millones de dólares, me parece que le está faltando respeto, en ese caso, a los que lo votaron, porque los que le dieron el voto a él no fue para que fuera boxeador, fue para que, habiéndose retirado al boxeo, se dedicara a la política. Entonces, dedícate a una de las dos cosas, elige una de las dos. Obviamente a los 40 años no es mucho el boxeo que le debe quedar, pero yo creo que si esta fue su última pelea, pues entonces que de una vez lo diga y que se dedique a la política, es lo que yo opino. Yo creo que es una falta de respeto lo que hizo Pacquiao. Sí. Mi comentario Iván, ¿no crees que el peleador que le pusieron a Pacquiao es un bulto? Digo, porque todos le dicen al rival, te voy a tumbar, voy a ser mejor. Porque si no, pues, es como la típica pelea que uno quiere ver, ¿no? No quiere a alguien que se quede en la esquina, quiere a alguien que le pelee. Entonces, lo que queremos ver es emoción. ¿No crees que pueda llegar a ser eso? Mira, Roberto, yo no creo, porque Thurman estaba invicto, estaba defendiendo un cetro, una corona, y oye, no creo que haya sido un paquete. He visto algunas peleas de Thurman, me tomé la libertad, pues, de buscar peleas de Thurman para poder tener más o menos un concepto de su tipo de boxeo, y a pesar de que ha sufrido lesiones, en su carrera ha tenido lesiones en las muñecas y en algunas partes de su brazo, pues bueno, me parece que es un boxeador bastante bastante fogoso, pues, con una buena pegada, con buena movilidad, y bueno, y pelear contra Pacquiao, obviamente defender el título, pues no debe ser nada fácil. No creo que sea un paquete, como decimos aquí, pero bueno, mira, pasó, pues. Yo creo que aquí la experiencia de Pacquiao y aunado a eso, a sus ganas o a su espíritu boxeador que siempre ha tenido, tanto que lo dice Ángel, se retiró de la política o dio un brinquito, pues se tomó un descansito en la política para volver al boxeo, pues bueno, también tiene mucho mucho mérito al respecto. Estoy de acuerdo. O si ya estás en un cargo político, pues ya debiste haberlo dejado así, pero bueno, así sea su pasión por el boxeo y sus ganas de pelear, y obviamente el dinero, que bueno, decidió, pues, colgarse los guantes y bueno, y ganarse una plática que por supuesto no le cae nada bien. Ahora, decirte que viene una pelea de revancha, no lo sé. Si le toca defender el título con otro peleador, supongo que sí, pero bueno, hay que ver si él va a seguir en carrera o simplemente esto fue un saltito atrás y decir, bueno, quiero pelear con Thurman, quiero volver por esta pelea, demostrar que sí puedo y después retirarlo. Eso no lo sabemos. Lo cierto del caso es que sí, fue un gran combate y bueno, quería pues compartirlo con ustedes. Venga. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé si tienen algún otro tema del que quieran analizar. No, yo no tengo más nada. Yo traigo la NFL. Ok, bueno, entonces vayamos directamente entonces a la NFL, Roberto, y hablemos, vayamos directamente a esta sección y bueno, ¿qué división pues vamos a estar tocando esta semana? Vamos a analizar la división del norte de la Americana. Ok, el norte de la Americana. Y antes de iniciar, ¿con qué jugadores deben de tomar para su fantasy? Les quiero, nada más les voy a decir quién va a ganar la división este año. La va a Sí, ganar. Baltimore, sí, Baltimore Ravens. No, fíjate que soy lo más objetivo posible, aún con que le voy a Steelers, y yo creo que va a ganar Cleveland de este año la división. Muy bien, Roberto, excelente análisis. Te felicito. Pues no dije nada, eres lo más subjetivo. Pero bueno. Bueno, yo no, bueno, Roberto, yo difiero, yo no creo que Cleveland, o sea, yo creo que Cleveland va a estar en postemporada, pero no creo que gane la división, honestamente. Honestamente, yo no veo las cosas tan fáciles para Cleveland, ¿cómo no? Han tejido un gran equipo, tienen nuevas piezas, pero bueno, hay que ver cómo viene Baker Mayfield esta temporada. Acuérdate que los últimos partidos tuvo una lesión, hay que ver cómo viene. Es cierto que ahora tienen a Odell Beckham Jr., tienen a Kareem Hunt, pero bueno, es su primer año juntos. Vamos a ver qué pasa, pero yo no lo doy como... Y tienen mi apoyo, que les voy a apoyar desde la primera semana. Ah, entonces ya valieron madres. Ya. O sea, ya con eso ya valieron, ¿eh? Ya te veré, no, ya te veré en noviembre. O en diciembre, pero antes de adentrarme con eso, vamos a platicar del fantasy y luego les voy a comentar por qué considero que Cleveland va a ganar la división del norte. E Iván, siempre me escuchas cada año. Durante 8 años me has escuchado que Steelers va a ganar no nada más la división, no nada más la conferencia, sino va a llegar al Super Bowl y lo va a ganar. ¿Cierto? Entonces Okay, sí. imagínate el peso que le doy que el rival de división gane. Es mucho. Pero primero vamos a adentrarnos al fantasy y luego nos adentramos, por supuesto, a este tema. ¿Te late? Venga. Bien, vamos a empezar con Steelers, ¿no? Indiscutiblemente, quarterback, Ben Roethlisberger es alguien que deben de tomar. Muy probablemente no en la primera ronda y probablemente no en la segunda ronda. Sí, definitivamente en la tercera ronda y yo lo pondría ahí. Si lo llegan a encontrar en la cuarta ronda, tomarlo. Ben Roethlisberger todavía al día de hoy tiene una línea ofensiva muy buena. O sea, no nada más está de Castro, Ramón Foster, Marquise Pouncey, Alejandro Villanueva. O sea, mantienen esta línea ofensiva que vienen trabajando los últimos 4 años juntos. Entonces, Una preguntita, ¿qué edad tiene el Big Ben? Roethlisberger debe de tener, ahorita te voy a decir para no errarle. Dame un momentito. Roethlisberger tiene 37 años. Okay. ¿Sí? Pero de la misma manera que Roethlisberger, pues está Drew Brees, está Tom Brady, está pues quarterbacks que son muy longevos, que hacen muchísimas yardas y que quieren seguir jugando, porque saben que a final de cuentas, si tienen problemas de confusión o algo en la cabeza, pues tienen que pues genera mucho dinero, ¿no? Entonces, Te faltó Aaron Rodgers ahí en ese grupo. bueno, Aaron Rodgers está desde el 2005, pero las 3 primeras temporadas no jugó porque estuvo Brett Favre y en el 2008 ya jugó. Entonces, tiene 11 años jugando, no así como Roethlisberger, que tiene 17 años jugando. Claro. ¿Sí? Ok. Yo pondría, reitero, a Roethlisberger en la tercera ronda. Sí es muy bueno tomarlo por esta teoría que tengo de los dobles puntos. O sea, vamos, por ejemplo, running backs. Yo te voy a explicar lo de los doble puntos. James Conner fue un jugador que el año pasado hizo más de 1000 yardas Me dio y muchísimos puntos. Yo lo agarré sí, sin señor. conocer, pero yo dije, bueno, no va a jugar Le'Veon Bell, yo me arriesgo a agarrarlo. Y me dio muchos puntos. Yo cada vez que veía, Le'Veon no juega esta semana, yo estaba feliz, tiraba a cohete. Claro, lo que hizo fue sustituir definitivamente a Le'Veon Bell. No hizo más de 1000 yardas, sin embargo, hizo 973 yardas terrestres con 12 touchdowns, Eso es muy bueno. Y 497 yardas aéreas con un touchdown aéreo. ¿Sí? Entonces, por supuesto que estos números se tienen que considerar para tomar a James Conner. Sin embargo, ¿en dónde lo tomas? ¿Sale? Yo consideraría que los deberían de estar tomando en la tercera o cuarta ronda. ¿Por qué? Porque obviamente en la primera y segunda estás tomando a un quarterback y a un wide receiver o a un running back que haga muchos puntos. Y Conner puede funcionar muy bien, tú lo viviste, Ángel, para aquellos partidos en los cuales tenga defensivas débiles o que si tu sustituto, tu running back, tu primer running back descanse, pues puedes meter a James Conner. Este año podría llegar a ser diferente, ¿no? Porque ya no existe la distracción de Le'Veon Bell y James Conner va a estar todo el tiempo ahí puesto, ¿sí? Sin embargo, bueno, es decisión de cada quien. Ahora, podemos hablar de otros running backs, sin embargo, no considero. Y podríamos pasar a wide receivers. Y aquí está lo interesante. Con la salida de Antonio Brown, Juju Smith-Schuster toma esa posición, ¿sale? Juju Smith-Schuster fue inclusive en ciertos partidos mucho más letal que Antonio Brown el año pasado. Y este año no va a ser lo contrario. Realmente Juju Smith-Schuster va a ser muy letal, muy productivo. ¿Dónde tomarlo? Probablemente sea un riesgo muy grande tomarlo en la primera ronda. No porque digo que no lo valga, sino porque hay muchos otros wide receivers que podrían hacer mejor producción. Aunque sí creo definitivamente que Juju Smith-Schuster va a hacer más de 1,000 yardas. Lo que hizo el año pasado, les digo que también estuvo, hizo 1,426 yardas con 7 touchdowns y corriendo, bueno, hizo un acarreo por 13 yardas. Entonces, 1,426 yardas es algo muy bueno, salvo la producción de touchdowns. Sin embargo, los touchdowns que hizo fueron, el más grande fue de 97 yardas, tuvo otro de 90, tuvo otro como de 70 yardas. O sea, Schuster tiene esa capacidad de correr muy rápido para quitarse la marca y cuando atrapa el balón es mucho más rápido aún. Entonces, para ese tipo de touchdowns, donde si en su liga una recepción de más de 40 yardas y adicional touchdown les da puntos, uf, definitivamente habría que tomar a Smith-Schuster. ¿Cómo tomarlo? Probablemente en la segunda, en la tercera ronda. Si está en la cuarta, híjole, ni lo duden, tómelo así. ¿Por qué? Roberto, para apoyar tu comentario, aquí estoy viendo la página Fantasy Pros que hacen un ranking de lo que ellos creen que va a ser la temporada. Entonces, los primeros tres wide receivers, ellos consideran que son de Andre Hopkins, Davante Adams y Julio Jones. Después viene Odell Beckham Jr., Michael Thomas y ahora Juju Smith-Schuster. Es decir, lo están poniendo por encima de Tyreek Hill y del propio Antonio Brown para esta temporada. Están locos. No, fíjate que no están locos, Iván. Lo vamos a platicar cuando hablemos de Raiders, que Antonio Brown es un super wide receiver, no así Derek Carr. No es un gran quarterback. Entonces, esto es lo mismo que le pasó a Larry Fitzgerald con Arizona. Cuando, ¿cómo se llamaba? Kurt Warner se retira. Pues Larry Fitzgerald pasó años muy malos, porque era un gran wide receiver que no tenía un gran quarterback que le lanzara. Entonces, por eso no creo que sea tan loco este pronóstico. Bueno. No sé, no estoy de acuerdo. Pero bueno, si hacemos caso a esto, este es un jugador que hay que tomar en segunda ronda, no más allá. Así es, por eso digo que si lo toman en tercera o cuarta, si sigue disponible, tómenlo, o sea, indiscutible. Bueno, yo le voy a tomar un jugador de que tengo visto para tomar de este equipo de los Steelers. No voy a decir quién es, porque después me lo van a estar zamureando, como decimos aquí. Pero hay un jugador que voy a tomar de este equipo de los Pittsburgh Steelers. Y ese jugador se llama Vance McDonald, es el tight end. No sé. Ajá, esa risa es la que quería escuchar. Claro que es Vance McDonald, ¿ok? Ya sabemos a quién tomar antes que Iván. Ay, Dios. Bueno, no lo sé. Soy profeta. Pero voy a tomar un jugador. Pronostico los resultados sin decirlos a los demás. ¿Lo has escuchado antes? Sí. Ok. Pues bueno, tight ends con la salida de Jesse James a Detroit, pues ya no tienen ningún sentido de Vance McDonald repartir los pases, ¿no? Probablemente con Xavier Greenbow. Pero Vance McDonald el año pasado demostró que por qué fue el cambio que tuvo Steelers con San Francisco hace 2 o 3 años. Vance McDonald es un buen tight end que tiene la ventaja de que ser muy grande y muy fuerte y tiene una buena estamina. Por eso en pases largos no se cansa y sigue corriendo con bríos. Tomar probablemente a Vance McDonald cuarta, quinta ronda sea lo ideal, ¿no? Como tal, bueno, la línea defensiva, pero de esa no platicamos. Y si hablamos de Chris Boswell, el kicker, es un buen kicker, tiene unos números no muy buenos, los tuvo el año pasado en goles de campo, tuvo 13 de 20 goles de campo y 43 de 48 puntos extras, ¿no? Sí. Él tuvo el peor porcentaje de goles de campo de todos los pateadores, con al menos 20 goles de campo del año pasado. Mucho este problema fue porque equipos especiales, y yo lo digo como Steeler, equipos especiales no bloqueaban a los defensivos. Entonces sí hubo varios que se los bloquearon. Tal cual, no es una excusa, probablemente no sea el pateador que ustedes deben de tomar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ahora vamos a pasar con Cleveland Browns, ¿sale? Dios mío. Hoy, Dios. Este año es Cleveland Browns. El próximo año, no sé, van a ser Miami o... Sí, o Filadelfia o... Sí, no, Filadelfia fue el año pasado, entonces... Ah, cierto. Va ocupando equipos cada año. Dice, a ver, ¿ahora a quién le voy? ¿No? Así es. Pero el que calla otorga. Bueno, pero es que así es más divertido, pues, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿sabes qué? Ya no le vayas al Barcelona, vele al Betis. No, eso es muy diferente. Ok. Adelante. Baker Mayfield, el año pasado fue tomado en la primera ronda por parte de Cleveland. Y lo que tuvo el año pasado fue que tuvo, ahorita les voy a decir, 3,725 yardas, 27 touchdowns y 14 intercepciones, ¿no? Y no jugó todos los partidos, jugó 14 partidos y empezó en 13. ¿Por qué no en los 16? Porque recordemos que el año pasado Hugh Jackson, que era el coach de Cleveland, pues lo tuvo en la banca hasta que el dueño se hartó de que perdieran, y entonces corre al coach, y el siguiente coach lo sube, ¿no? Que era el coordinador ofensivo, lo sube, y de ahí empezó a hacer las cosas. Lo que tiene Baker Mayfield es que tiene la posibilidad de convertirse en un quarterback de élite. Este es un proceso muy similar al que pasó Troy Aikman en su primera temporada, aunque Troy Aikman tuvo un ganazo y los demás fueron perdidos. Aquí tiene la oportunidad Baker Mayfield de ser un quarterback de élite porque se desenvolvió como tal en Oklahoma. En Oklahoma fue un muy buen quarterback que ganó el trofeo Heisman. Heisman. Sí. Muy importante de ver y que tuvo otros récords. Sin embargo, se ha sabido, ¿cómo decirlo? adaptar a la NFL. Vamos a considerar de esto. En el país en el que vivan, la sección amarilla, o lo que era la sección amarilla, tenía, no sé, más de 1,000 páginas. Un libro de jugadas para un quarterback puede llegar a tener 1,000 páginas. En la NFL, en colegial, puede tener 100 o 200 páginas. Imagínense. Y él se ha sabido adaptar a eso. Las páginas no indican que todo va a ser pase, pero como le lanzan las jugadas, él tiene que aprendérselas, tiene que ver movimientos, tiene que analizar a la defensiva, y eso es lo que tiene Baker Mayfield. Yo lo tomaría como un quarterback sustituto de mi quarterback inicial, ¿sale? Y conforme lo que yo creo que va a pasar, que Cleveland va a despegar como tal, yo consideraría meter a Baker Mayfield en ciertos partidos conforme Cleveland vaya avanzando, ganando y tomando un momentum, una inercia de ganar, ¿no? ¿Sí? Así ahora, es. Les voy a decir quién es para mí el mejor corredor de la liga. Y yo creo... Una palomita primero, antes de terminar con Mayfield. En esta misma página que están haciendo el análisis del 2019, la proyección, colocan a Mayfield en el puesto número 5 de los quarterbacks, por encima de él, Patrick Mahomes, Andrew Luck, Deshaun Watson y Aaron Rodgers, más nadie. Y Tom Brady seguro que tiene que estar por encima de él, olvídalo. ¿En qué posición ponen a Brady? En el número 21. Están locos, esa página está loca. Pero, sin embargo, discúlpame, yo puse a Tom Brady tomarlo en la primera ronda. Yo no digo que va a estar en el número 22, sin embargo, sí creo que va a estar en los primeros 10. Digo. Claro, por supuesto. Pero no en los primeros 5, Iván. En los primeros 10, sí. Probablemente en la décima posición. Ahora, Baker Mayfield, a mi juicio, tiene que ser, sí ser tomado en la segunda ronda. No me arriesgo a tomarlo en la primera ronda. Sí puede llegar a hacer muchos puntos. Sin embargo, es importante también no, o sea, hacer una apuesta, pero no puedes hacer apuestas por todas las posiciones, ¿vale? Vale. Ahora, Nick Chubb para mí es el primer running back que se tiene que tomar. O sea, indiscutible, es de primera ronda. El año pasado lo demostró. Él fue drafteado en la segunda ronda. Cuando se envió a este running back, creo que se envió a San Francisco, Carlos Hyde. Ajá, Carlos Hyde, sí. Sí, que lo enviaron a San Francisco. ¡Oh, cómo se envían! Y demás. Creo que sí es Carlos Hyde, déjame buscarlo. A mí me dio muchos puntos Carlos Hyde, de hecho. Me dio muy buenos puntos. Sí, no, se fue para Kansas City. La gente decía, ¿por qué? Definitivamente, ¿cómo se llama? Nick Chubb hizo muy bien las cosas. Y nada más quiero poner los números que Nick Chubb hizo el año pasado, que fue su temporada de novato. Hizo 996 yardas con 8 touchdowns, 149 yardas aéreas con 2 touchdowns, pero... Ahí les va. Inició en 9 partidos. Y jugó en 16. Esto quiere decir que ahora va a jugar. O sea, que va a iniciar todos los partidos. Entonces esas casi 1,000 yardas que hizo, las va a rebasar. Y yo me arriesgo a decir que va a ser más de 1,500 yardas. Y que va a ser más de 14 touchdowns. 14 o más touchdowns. Entonces, para mí, Nick Chubb es definitivamente el mejor jugador de la liga. No sé qué te diría tu página, Ángel, de esto. Sin embargo, es para mí indiscutible. Ahora vamos a poner... Lo pone en el número 10 entre los running backs. Para mí es el mejor. Probablemente me estoy arriesgando mucho. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Si tengo a Le'Veon Bell, a Saquon Barkley y a Nick Chubb, ¿a quién tomaría? No sé, pero yo pondría a Nick Chubb primero, luego a Saquon Barkley y luego a Le'Veon Bell. Fíjate qué curioso que pone a Nick Chubb por encima de Todd Gurley para esta temporada. Todd Gurley está lesionado de la rodilla. Vale, sigue con ese problema, pero qué increíble, ¿no? No han dado buen problema. Debe ser por eso. Pues es que esta lesión de la rodilla la escondieron los Rams y se la pagaron caro, porque se lesionó en la última o penúltima semana de la temporada regular y eso les afectó en el Super Bowl. Si no hubiera sido otra cosa, pero bueno, pasemos a otro lado. Kareem Hunt, que vino de Kansas el año pasado, suspendido por, creo que son 6 juegos y más, es un volado. Esta es una apuesta directa de Cleveland, que recordemos que tiene el mayor cap salary. O sea, tiene un cap salary como todos, pero tiene mayor espacio en cap salary. Por eso se dieron el lujo de firmar a Kareem Hunt. Sin embargo... Pregunto algo. ¿Se puede tomar a Kareem Hunt aún estando suspendido? Sí, claro. Recuerda okay. Que hace 2 años Ezekiel Elliott estaba suspendido y yo lo tomé. Cierto. Lo dejas en la banca y después lo activas. Exacto. Pero o sea, ¿a ti no te parece que una vez que Kareem Hunt esté apto para jugar, le va a quitar muchos snaps que se llama a Nick Chubb? Snaps, no lo creo. Yo creo que van a tener como un comité de running backs. Sin embargo, Nick Chubb va a ser el principal y Kareem Hunt lo van a utilizar para esas jugadas donde es muy explosivo. Aquellas jugadas que son 3ra y 6 o segunda y corto yardaje, yo creo que ahí es donde lo van a tomar. Sin embargo, que Kareem Hunt sustituya a Nick Chubb, no creo que le vaya a pasar, a menos que Nick Chubb se lesione. Bueno, en lo que tiene Hunt, también aparte de que es explosivo, que es difícil de parar, bueno, que también tiene buenas manos, ¿no? Le pueden pasar el balón por aire. Sí, también. Sin embargo, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con la suspensión, ¿no? ¿Sale? Ok. Muy bien. Ahora, pasemos a los wide receivers. Por supuesto, vamos a hablar de Odell Beckham Jr. Ese es mi pick de primera ronda. Ahí está. ¿De verdad? Te lo estoy dando una vez. Wow. Se ve que ya perdiste este año, pero bueno, no hay tanto problema. A ver, el año pasado, Odell Beckham Jr. perdón, hizo 1052 yardas, 6 touchdowns, ¿sí? 19 yardas corridas, 0 touchdowns. ¿Por qué creo que Cleveland tomó a Odell Beckham Jr. y Gigantes lo dejó ir? Gigantes lo dejó ir por la actitud que ya tenía. Ya era alguien tóxico dentro del vestidor. No era alguien que apoyaba como lo hacía en su año de rookie o demás. Sin embargo, Cleveland lo tomó porque necesita de un wide receiver con mucha experiencia, como los 5 años que tiene Odell Beckham Jr., para ayudar a todos los wide receivers novatos o que tienen poco tiempo dentro de Cleveland. Porque es indiscutible la calidad que tiene Odell Beckham Jr., pero también puede llegar a ser un mentor. Y aquí Odell Beckham Jr. llegó diciendo que va a ayudar a Cleveland a ganar partidos, a colarse dentro de los playoffs. Sin embargo, yo creo que Odell Beckham Jr. tiene poco chance de hacer más de 1000 yardas. Probablemente me estoy equivocando. Si lo vas a tomar tú, Ángel, en la primera ronda, uff, gracias. Gracias, porque no lo iba a tomar yo. Sí, ni yo. En la predicción colocan por encima de la de Andre Hopkins como número 1, a Davante Adams como el número 2 de Green Bay y a Julio Jones como el número 3. Esos son los 3. Ok, para mí Julio Jones está indiscutible siempre dentro de los primeros 3. Ahora, Odell Beckham Jr. puede ser un volado, ¿sí? Puede ser utilizado, yo creo, sin embargo, yo creo que Odell Beckham Jr. tendría que ser tomado en la tercera o cuarta ronda. Tomarlo en la primera ronda es muy agresivo, no porque crea que no pueda hacer yardas, porque creo que no lo van a utilizar como wide receiver en el primer lugar. probablemente van a utilizar a Jarvis Landry o algún rookie que vaya a surgir, no sé, Deron Baker o DJ Montgomery, no sé, o Demishihi Giuseppe, la verdad no sé. Sin embargo, no, yo no considero tomar a Odell Beckham Jr. En las dos primeras rondas, en la tercera o la cuarta. Ahora, tenemos el siguiente es Jarvis Landry, ¿no? Que fue muy veterano, Roberto, muy veterano. Bueno, tiene 5 años, igual que Odell Beckham Jr., sin embargo, se la pasó 4 años en Miami y el año pasado en Cleveland. En Cleveland hizo 976 yardas, 4 touchdowns, 60 yardas corridas, un touchdown terrestre, ¿sí? Él tiene más posibilidades de triunfar dentro de Cleveland que lo que es Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. es una diva. Digo, si lo vieron en los ESPYs, cómo llegó, vestido, uf. O sea, era como para darle un billete de $5, perdón, y decirle, oye, cómprate ropa, papá. Pero bueno, es súper extravagante y demás. Sin embargo, yo creo que Jarvis Landry podría llegar a ser el wide receiver que se compenetre mucho mejor con Mayfield. Porque el año pasado lo vimos. Cuando estaba el quarterback antes de Baker Mayfield, no hizo muchas yardas. Cuando entró Baker Mayfield, él era su principal objetivo. Y tuvo muy buena química. Entonces yo creo que podría ir por ahí. Y además de que Baker Mayfield va a ser a jugadores novatos, los va a hacer mejores. Por eso creo que tiene uno de los mejores arsenales ofensivos Cleveland. ¿Sí? Yo nada más mencioné dos. No me quiero arriesgar a decir otro hasta que veamos cómo se mueve la temporada. Por eso tienen que analizar y ver cómo se van moviendo los diferentes wide receivers de Cleveland para no dentro del draft, sino después tomarlos. ¿Sale? Bueno. Sale. Bueno, tenemos el tight end que se llama David Njoku, ¿sí? Que fue no tiene vida. Eso no tiene vida, Roberto. Ni el uno ni el otro. Sin embargo, honestamente, no sé. Mira, él fue tomado en la primera ronda. Recordemos que Cleveland el año pasado tuvo 3 picks en la primera ronda. Baker Mayfield lo tuvo Njoku y tuvo a alguien más. Este maestro hizo 639 yardas con 4 touchdowns aéreos. Sin embargo, para mí es el mejor tight end. Que si le hace falta mucho trabajar, le hace muchísimo. Quedó por debajo de las expectativas que... No, me equivoqué. Njoku lo tomaron hace 2 años. No lo tomaron el año pasado, lo tomaron hace 2 años. Hace 2 años tuvo 386 yardas con 4 touchdowns y mejoró un poquito, casi el doble. Sin embargo, yo creo que ha dejado mucho que desear. Sin embargo, pues bien, vamos a ver si la mueve, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, leyendo un poquito los comentarios que hacían los analistas, decían que a Baker Mayfield siempre le ha gustado mucho conectarse con los tight ends, que lo hizo mucho en el college, y que aquí iba a buscar mucho a David Njoku el año pasado. No fue tanto así, pero que bueno, siempre es un candidato ahí como para tener ahí en la última ronda. Mira, yo te digo por qué creo que Baker Mayfield va a ser un quarterback de élite, porque no nada más comete el error de muchos quarterbacks novatos que solamente se van con 1 o 2 wide receivers. Él explora. Realmente cuando sacan el balón, él empieza a explorar el campo. Y cuando ve a alguien definitivamente disponible, le lanza el balón. A diferencia de otros quarterbacks que lo que hacen es cuando sacan el balón, ya saben a quién se lo van a lanzar. En vez de explorar el campo, ya saben a quién. Y por eso muchas veces resulta en intercepciones, en balones sueltos o que simplemente le pegan, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que David Njoku podría ser una opción. No creo que pudiera llegar a ser una opción. Yo no lo menciono. Ahora, por la parte de equipos especiales, hay 2 kickers. Derek Joseph, que no fue así muy bueno que digamos. Y Austin Seaver, que es un rookie que viene el año pasado, que va a ser tomado este año. Entonces, por ninguno de ellos daría algo. ¿Sale? Sale y vale. Muy bien. Pasamos con Baltimore Ravens. Baltimore Ravens tiene a Lamar Jackson como como quarterback y tiene a Robert Griffin tercero. Sin embargo, no le veo nada a Robert Griffin tercero. Y el año pasado Lamar Jackson hizo 1.200 yardas, 6 touchdowns, 3 intercepciones, corrió para 695 yardas y 5 touchdowns, ¿no? Yo no considero a Lamar Jackson como un quarterback que deban de tomar, porque allí viene un problema. Se va a cansar, y les voy a decir por qué se va a cansar. Porque la línea defensiva de Baltimore ya es vieja, es muy vieja. Si han metido nuevos jugadores, sin embargo, sigue siendo vieja, ¿no? Tiene varios jugadores aquí que tienen mucho tiempo, ¿sale? Y entonces el problema es que le van a llegar. No. Esa es la línea defensa. Yo hablo de la defensa de Baltimore. La defensa de Baltimore va a permitir muchos puntos. Inclusive su secundaria no es buena. Entonces, probablemente salga el equipo ofensivo, llegue a la defensa y en dos, tres jugadas, ¡pum!, le metan touchdown. Y entonces tiene que volverse a meter Lamar Jackson. Y entonces claro, se va a cansar porque va a haber muchas repeticiones, muchas jugadas que él va a participar. Por eso creo que le va a pasar eso, ¿no? ¿Sale? Ahora, si pasamos a los running backs, ¡híjole! Bueno, Mark Ingram es un buen running back. Sí, pero Mark Ingram Jr. no hizo tantas yardas el año pasado. Mira, hizo 645 yardas con 6 touchdowns, 170 yardas aéreas y un touchdown aéreo. Sin embargo, tuvo una suspensión el año pasado. Te voy a decir dónde está. Una suspensión de PED, que no tengo idea qué es esto. Performance Enhancement Drugs. Ah, sí, muchas gracias. Fue suspendido por 4 juegos, ¿no? Este no es el que estaba con Saints. Sí, así es. Okay. Sí, ha pasado por diferentes equipos. Bueno, perdón, que estuvo. Solamente ha estado, perdón, con Nueva Orleans. Me disculpo. Firmó un contrato de 3 años con 15 millones de dólares con Ravens. Sin embargo, no creo que vaya a tener los números que tuvo antes. También la salida de Joe Flacco, en vez de que hayan Baltimore fortalecido su línea ofensiva, no lo hizo. Se dedicaron más a la línea defensiva, pero no pudieron hacerlo. Pero bueno, ahora tenemos una serie de wide receivers interesantes dentro de Baltimore. Que, bueno, obviamente necesitas tener un buen quarterback para que te lance pases. No así uno como el que tiene. Y vamos a empezar. Ok, ahí les va. Quincy Adebollejo, ¿sí? Maestro no le vamos a hablar. Michael Floyd, ¿sale? Michael Floyd ha estado en muchos equipos. Ha estado en Arizona, en Nueva Inglaterra, en Minnesota, en Washington. El año pasado solamente hizo 100 yardas y un touchdown. Entonces mejor ni hablamos de él. Y Chris Moore, puta madre. Carajo. Creo que estos güeyes no tienen buenos wide receivers. Yo diciendo que sí, y Nanay. Mira, aquí el primero en la lista, que está muy abajo, Marquise Brown. Wow. Es el primero que no tiene la lista. Por encima de él no hay ninguno de Baltimore. Y te estoy hablando del puesto número 73. Imagínate. O sea, no hay wide receiver ahí en ese equipo. Bueno, por lo menos. No hay ni buenos receptores. Mira, Marquise Brown es rookie y Willie Snead cuarto hizo 651 yardas, un touchdown aéreo y 13 yardas corridas. Entonces, puta, Yo no le digo nada a eso. No agarrar ningún wide receiver de ese equipo. No, yo tampoco. Es más, hasta ahorita no vamos con ninguno. Tenemos a el tight end Hayden Hurst. Creo que es el mejorcito. No, pero eso no tiene vida, Robert. No, pero es un rookie. O sea, entonces... Aquí ponen a un tight end que se llama Mark Andrews. En el puesto 16. Es el tight end que ponen aquí. Ok, a ver, déjame... No sé si es rookie o qué. Lo que les puedo decir que yo en ese equipo no pienso agarrar ningún jugador. A ningún jugador, y lo querías poner a Baltimore Ravens como líder de la división, ¿quién te entiende? Bueno, no, bueno, para que tú veas la inconsistencia. Mira, el que sí parece que está bien posicionado es el pateador Justin Tucker. Así es, Justin Tucker, que el año pasado tuvo su primer fallo en punto extra de toda su carrera. Este tipo era indiscutiblemente buenísimo. El año pasado jugó en los 6 partidos, tuvo 35 de 39 goles de campo, un 89.7, tuvo 36 de 37 puntos extra realizados, que fue el primero que falló. Entonces, Justin Tucker es definitivamente un jugador que deben de tomar. Lo que pasa es que deben de tomarlo en la quinta, octava, sexta, buena, séptima, octava ronda. Sí. Sin embargo, el único pateador que proyectan mejor que él, Greg Surlane de los Rams. Claro. No, están locos, por Dios. Iván, ¿qué tienes que ver también dónde juegan los jugadores? Y, no, yo estaba pensando en que serían en San Luis o en el Domo. No, pero ahora están en el Rose Bowl. Bueno, en su momento lo voy a analizar y lo vamos a platicar, ¿va? Muy bien. Y el equipo defensivo no lo proyectan tan mal, lo ponen como la defensa número 5 de la liga. No sé por qué, yo a mi juicio no tienen buena defensa en Baltimore. Pero no me estoy equivocando. Pero bueno, señores. Bueno, el hecho es que los Browns nos lo vamos a chingar cuando juguemos contra ellos. Browns nos lo vamos a chingar. Ay, Dios mío. Pero bueno. Dios. Bueno, vamos con el equipo de Cincinnati, el cual considero que tiene una de los mejores, ¿cómo se llama? De los mejores roster, pues, de esta división. Okay. Esto, no sé si están de acuerdo conmigo, pero bueno, tiene un corredor como Joe Mixon, que hizo muy buenos puntos. Bueno, analízalo tú, Roberto, pero yo creo que Andy Dalton no tiene mucho chance. Sí, es bueno, ese es bueno. A ver, ahí les va, Andy Dalton, él tiene 9 años en la liga, va a ser cuando fue tomado, consideraban que fuera el quarterback franquicia que necesitaban, y aunque es consistente, solamente ha tenido 2 temporadas donde no ha jugado 16 partidos, partido que empieza, partido que termina. Sin embargo, Andy Dalton lo que tiene es, por ejemplo, el año pasado estuvo en 11 partidos, 2,566 yardas, 21 touchdowns, 11 intercepciones. Es un muy buen ratio, o sea, tiene un muy buen ratio de touchdowns e intercepciones. Corrió para 99 yardas con 0 touchdown. Lo que tiene Andy Dalton es que en la temporada regular es muy bueno y se cae en la postemporada, como siempre le pasa, ¿no? Ha estado en y también se lesiona mucho, Roberto. Se lesionó el pulgar y eso a mí lo mató el año pasado. Sí, ahora además déjame decirte que los primeros 4 años pasó la postemporada y los siguientes 4 años ya no. Uh-huh. Entonces, Andy Dalton podría ser un quarterback reserva que ustedes deban de tomar. Yo lo tomaría, si fuera así, en la cuarta, quinta ronda, probablemente. Sin embargo, no es para mí un quarterback que podría ser tomado por eso, ¿no? Ahora, si nos vamos con los running backs, pues tenemos a Giovanni Bernard, hizo 458 yardas, dos touchdowns, 389 yardas y dos touchdowns aéreos. Entonces, yo no diría que desperdicien un pick con esto. Sin embargo, cambia con Joe Mixon, como lo dijo Iván. 1,168 yardas hizo el año pasado, 8 touchdowns, 296 yardas aéreas y un touchdown. Fíjate, Iván, que para hacer más de 1,000 yardas y hacer 8 touchdowns, no es un buen número. O sea, sí es un buen número por número de yardas, no lo es en número de touchdowns. Puede cambiar. Yo sí tomaría a Joe Mixon. Sin embargo, tienen un nuevo head coach. Corrieron el año pasado a su head coach, que duró 15, 18 años, no me acuerdo cómo se llamaba este maestro. Sin embargo, no sabemos cómo vaya a ser el nuevo head coach. Probablemente haga maravillas con Cincinnati, o probablemente no. Y como veo a Andy Dalton, probablemente no sea muy bueno. Sin embargo, tomar a Joe Mixon puede ser una buena opción, pero yo lo tomaría en la cuarta ronda. De ahí okay. En adelante. Ahora, sí, si aquí, pasamos, lo están proyectando, perdón que te interrumpa, como el running back número 6 de la liga. ¡Wow! Sí. Por encima de, por ejemplo, por encima de Melvin Gordon, por encima de James Conner, por encima de Le'Veon Bell, por encima de Nick Chubb y por encima de Todd Gurley. ¡Qué bárbaro! Híjole, mira, entre Nick Chubb y Le'Veon Bell, ponerlos arriba es un gran riesgo. No sé si el head coach sea ofensivo, tenga algo o algo hayan visto. Yo no sé. Recordemos que a veces los expertos se equivocan. Y en especial cuando ponen a running backs arriba de rookies. Pero bueno. Cerramos un wide receiver. Ese sí es indiscutible de primera o segunda ronda. Más bien como segunda ronda, es AJ Green. Ese es el mío, AJ Green. Yes. Lo que tiene AJ Green, pronostican que a lo mejor no vaya a ser muy buen año para él, sin embargo yo creo que va a ser lo contrario. El año pasado solamente estuvo en 9 juegos, 694 yardas, 6 touchdowns y 0 yardas corridas. ¿Sale? Pero recuérdate que se lesionó un dedo del pie y eso lo mermó. Y yo creo no me acuerdo si lo tuve el año pasado o hace dos años. No, el año pasado lo tuve yo. Ok, estoy hace dos años y me pasó eso mismo, que venía muy bien y más o menos en la semana 11, lesionado y hasta el final de la temporada no jugó. Pues mira, yo sí creo que Jane Green va a tener un muy buen año. Por eso hasta me arriesgaba a decir a la primera ronda o en la segunda ronda como tal. Si ya está en la tercera, puta, tómenlo. Puta madre, tómenlo. Y yo creo que AJ Green sí va a ser muy buen año, va a tener. Porque lo que ha tenido es que cuando se lesiona, por ejemplo, en el 2016 se lesionó, hizo 964 yardas y el año siguiente hizo 1,078. O sea, es una persona que constantemente se está retando a sí mismo y que cuando falla, corrige. Y no nada más hablo de temporada a temporada, hablo de partidos. Cuando tiene un partido malo, el siguiente partido, puta, hay que meterlo. O sea, definitivo. ¿Por qué? Porque hace más de lo que le piden. Tiene esta habilidad nata para quitarse a los rivales, para aún con doble cobertura atrapar el pase. Es de estos wide receivers que le puedes lanzar en un momento difícil y lo puede hacer. ¿Sale? Ahora, dale. Tenemos otro wide receiver muy bueno. ¿Sí? Y lo voy a tomar, Tyler Boyd, exacto. El año pasado hizo 1,028 yardas, 7 touchdowns, ¿sí? 76 recepciones. ¿Mandé? 76 recepciones. Sí, con un buen promedio de 13.5 yardas. Fíjate esto, tiene más de 10 yardas por pase atrapado. Eso es un muy buen número. Y ahora solamente jugó en 14 partidos, ¿sale? Además de que firmó una extensión de contrato de 43 millones de dólares. Hoy. hoy justamente firmó. Entonces, yo sí creo que Tyler Boyd puede ser tomado en la segunda ronda. Si se atreven y quieren hacer un equipo muy arriesgado, probablemente en la primera, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí has tomado a este maestro. Y finalizamos con Tyrant, en el nombre de Tyler Eifert. ¿Sí? Sí, señor. Tyler Eifert hace unos años parecía pronosticado a hacer grandes cosas. Sin embargo, no ha tenido una sola temporada de 16 partidos completos. La primera que tuvo 15. Pero el año pasado inició 4 partidos y inició 2 partidos y jugó en 4 para tener 179 yardas con un touchdown. Este es el mejor tight end que creo que tiene Cincinnati. Probablemente me estoy equivocando con otros, pero no le veo así mucho. No, y, bueno, es que Roberto, perdón que te interrumpa, es que Tyler Eifert es uno de los mejores tight end de la liga. No, pero te acabo de decir que no tiene buena producción, Iván. Bueno, porque ha estado lesionado, pero ha hecho, es un tipo muy efectivo. Bueno, yo le recomiendo a Iván que lo tome entonces ahí en la... Yo lo tomaría. Yo se lo tomaría. La clave es que esté sano. Si está sano, va a ser mucho puntos. Esa es la cosa. Este maestro no está sano. En ninguna de sus temporadas ha estado sano. Entonces, si lo quieres tomar, que Dios te ampare. Y el segundo es CJ Uzomah, que también lo usan bastante. Y es un tipo de manos muy seguras. Creo que es una opción interesante, obviamente, para rondas obviamente más avanzadas. Más lejos. Pero es una buena válvula de escape. Bueno, y pasamos finalmente con Randy Bullock, que es el pateador. No hay que hablar de él. Aunque tuvo una extensión de contrato, no creo que sea bueno tomarlo. Ha estado en muchos equipos y han sido sacados de ellos, ¿no? Pero bueno, ¿con esto alguna duda hasta aquí? No, todo muy claro. Muy bien. Les quiero platicar el por qué creo que Cleveland va a ganar la división. Creo que va a estar de esta manera. Cleveland en primero, segundo, Pittsburgh. En tercero, Cincinnati. En cuarto, Baltimore. ¿Por qué considero que Cleveland lo va a tener? No, el año pasado yo les dije que Cleveland iba a quedar en segundo lugar de la división, aunque quedó en tercero, e iba a pasar a playoffs. Me equivoqué. Mucho me equivoqué porque Hugh Jackson, el head coach, no metió a Baker Mayfield en los primeros partidos y eso hubiera cambiado. Cuando Baker Mayfield entró, ya empezó a revolucionar a Cleveland. Y hoy en día es un equipo con mucho mayor cohesión. Si hablamos de equipos perdedores en la liga, Cleveland es un referente de ellos. Desde 1999 creo que ha tenido en 20 temporadas, ha tenido como 26 quarterbacks o más. Ha roto el récord de mayor número de quarterbacks que ha estado en esa posición. Sin embargo, ahora ya tienen a Baker Mayfield, que además de tener una sólida disciplina dentro de la cancha, dentro del terreno de juego, discúlpenme, en los entrenamientos y fuera del mismo, yo creo que los va a ayudar. Y no nada más hablo de la inclusión del Beckham Jr., que lo va a ayudar a los jugadores y al mismo Baker Mayfield. Lo va a ayudar a ser mucho mejor. Es también la defensiva. La defensiva, la verdad, fuera de un jugador que obtuvieron de trade con Patriotas, que ya lo corrieron y creo que volvió con Patriotas, es una defensiva que ha mejorado mucho. La secundaria, muy explosiva, ¿sale? Me acuerdo el año pasado que jugaron contra New Orleans, que creo que perdieron 34-31. O sea, Drew Brees se la vio durísima. Sí, hizo muchos puntos. Sin embargo, hizo muy bien las cosas. Yo, a mi juicio, considero que Cleveland tiene uno de los mejores cores ofensivos de la liga, con un corredor en Nick Chubb y Kareem Hunt cuando juegue, y wide receivers de igual manera, y Baker Mayfield. Y la defensiva, está siendo muy sólida. Para mí, la defensiva de Cleveland es la mejor de la división. Mejor que la de Steelers, ¿sale? Mejor que la de Baltimore. Para mí, viene siendo eso. Y además, el head coach, que era el coordinador ofensivo, no me acuerdo cuál es el nombre, viene con la consigna de hacer mejor a Cleveland. Porque normalmente llegaban head coaches a Cleveland para tratar de hacerlos no el último lugar, sino que llegaran a tener un récord de 800, o sea, perdón, de 500, 8 y 8. Yo creo que ahora sí lo tiene. Entonces, a mi juicio, Cleveland tiene para ganar. ¿Por qué no pongo a Steelers en primer lugar? Perdón, no pongo a Steelers porque ahora sigue teniendo los mismos problemas en el vestidor con un Mike Tomlin que a veces toma unas decisiones muy buenas y a veces muy malas. Que Kevin, perdón, que el coordinador defensivo, que ahorita se me fue el nombre, sigue con problemas en la defensiva. O sea, sí se fue Ryan Shazier. Y ahorita tomaron a un linebacker que viene de Michigan, que hicieron un trade por él y dieron a 3 picks, ¿sí? 2 del anterior y del draft y uno que viene. Es una apuesta muy arriesgada. No sé si esto vaya a funcionar para Steelers. Sin embargo, le voy a Steelers y creo que va a quedar en segundo lugar. Y eso sería mi análisis, ¿cómo lo ven? Muy bueno, muy bueno. Bueno, va a ser bien interesante cuando se enfrenten Browns y Steelers. Ahí vamos a estar Roberto y yo ligando. Ay, sí, papá. Sí, ahí sí vamos a estar. Pero ahí te va. En los 80s y en los 90s, yo no me perdía un partido de Cleveland contra Steelers. Y entonces cuando a partir del 99 empiezan con una racha malísima Cleveland, dejé de ver esos partidos, o sí los trataba de ver, pero no era mi prioridad y me enfocaba a Pittsburgh-Baltimore. Ahora creo que la pelea por la división y esos partidos intensos y mortales e increíbles va a ser Cleveland-Steelers. Y son dos partidos, ¿verdad? Porque son sí. de la división. Sí, okay. Recordemos que los 16 partidos se dividen de esta manera. 8 de local, 8 de visita, ¿sale? Contra partidos de la división, que son 6 partidos, son 3 de local, 3 de visita, ¿sale? 4, 4 partidos... juegas contra una división de la americana y 4 contra una división de la nacional. Entonces ahí van 4, 8, 6, son 14. Y 2 partidos acorde contra el equipo que quedó en el mismo puesto que tú al final de la temporada de las otras 2 divisiones de la conferencia en la que estás. Entonces ahí ya darían los 16. Entonces, sí, son al menos 2 partidos con Cleveland. Muy bien. Bueno, al menos en la semana 1, creo que se van a poner en el primer lugar de esa división. Pues no lo sé, pero va a estar muy bueno. Y nada claro. Más un comentario que, nada más para finalizar mis noticias de la NFL, les envié en el grupo de WhatsApp que el día de hoy Dallas llegó en, fue puesto como el equipo que vale más, el equipo que tiene el valor más alto en deportivamente hablando, que tiene un valor de 5 mil millones de dólares o 5 billones de dólares, como le dicen los estadounidenses. Uf. Yo creo, como decía Iván, que es un equipo que prefiere la parte de negocio, como todos, antes que ser un equipo exitoso. ¿No es así, Iván? Mucho ruido y pocas nueces. Así es, mucho dinero y no se le ve el queso a la tostada, como decimos aquí. Sí. Así habrá sido que Iván tuvo que buscarse otro equipo porque ya estaba cansado de ver perder al sur. No, bueno, yo tengo un equipo en cada, uno en la americana y uno en la nacional. Eso no tiene nada de malo. Ahora, Roberto, debo decirte algo. ¿Tú sabes cuál es el primer Monday Night de esta temporada? No. ¿Quién es? Pittsburgh en Nueva Inglaterra. A las 8:20 de la noche. ¿De verdad? ¿En la primera semana? La primera, el domingo 8 de septiembre. Ah, claro, es que no platicamos cuando salió el calendario. Claro, claro. O sea, vamos a tener la oportunidad de tener un ganado, cero perdidos y chingarnos a Patriotas. No mames. Al contrario. Es un regalo de cumpleaños. Vamos, del polvo de la derrota. Y aparte juegan en Gillette Stadium, en Foxborough. Con más razón nos los vamos a chingar. Oye, aquí pone el costo de los boletos y están diciendo que el más bajo cuesta $462. ¡Qué bárbaro! No lo dudo. Por razón, mi sobrina dice que no puede ir porque es muy caro. Y ella le va a Patriotas, por cierto. Ella vive en Boston. ¿Sabes qué? Ahorita que me dices que tu sobrina le va a Patriotas... Lo que pasa... A ver, perdón, que le interrumpa. Si tu sobrina le va a Patriotas, significa que nadie es perfecto. No, significa que Iván le lavó el cerebro desde que estaba chiquita. No, ella vive en Boston y obviamente ella está con su equipo, con los equipos de Boston, pues. ¿Qué te puedo decir? Bueno, miento. Ella le va a Media Roja y le va a los Celtics también. No, fíjate que no. Ese es el único equipo en que no coincide, para que tú veas. Ella siempre ha ido por los Heat de Miami. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, ok. No sé si tengan algo más que quieran platicar. Bueno, no, nada por el momento. Solamente dinos, la semana que viene vamos a hablar de qué división. De la división norte de la Nacional. Ok, norte de la Nacional. Ok. ¿Sale? Interesante división. Sí. Muy bien. Bueno, si no hay más nada que hablar, pues bueno, podemos dar por terminado el podcast por el día de hoy, por demás interesante, y no me resta más que invitar a nuestra audiencia para que nos sintonice la semana que viene, obviamente después de escuchar este programa, y por supuesto, que nos siga en nuestras redes sociales, que también tenemos información y muy valiosa para ustedes. Bueno, lo dejo para la despedida, un placer haber compartido con ustedes esta nueva edición. Y será hasta la semana que viene. Roberto. Pues quiero agradecer mucho a Iván y a Ángel por todos los comentarios, todo lo que aprendo de ellos, a nuestra audiencia por seguirnos cada semana y por supuesto seguimos aquí. Ángel, tu despedida, por favor, con eso cerramos el podcast. Sí, señor. Bueno, entonces saludos a la audiencia, saludos para ustedes, Iván y Roberto, y será hasta la semana que viene donde estaremos de nuevo disfrutando pues de estos análisis deportivos. Va que va. Dale, vale. Gracias. Okay. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.